Arriba los colores, abajo los colores, arriba los colores, qué divertido es. Se mueven los colores, se mueven los colores, qué divertido es. Que giren los colores, que giren los colores, qué divertido es. Arriba los colores, abajo los colores, arriba los colores, qué divertido es. Se mueven los colores, se mueven los colores, qué divertido es. Que giren los colores, que giren los colores, qué divertido es.